my second time. Come from Mexico and me. I should have went on, baby, when my friends come from Mexico and me. No fooling around with you, darling. You got me on the killing floor. God knows I should have been gone. I should have been gone. Now I'm fooling around with you, baby. I let you put me on the killing floor. We'll be right back. kind of way, but your day will come. Sure as you live, after washing don't get you, the rangers sure will. I let you buy your clothes from the finest store in town. I bought you a brand new car. You drove all the men around, but your day will come. Washing don't get you, the ranching sure will. Your day will come. All you got to do is live. After washing don't get you, the ranching sure will. You know the washing don't get you. I said the ranching will. If the Washington don't get you, the ranching will. El blues, el sonido del blues por excelencia con el gran Albert King. Y el álbum The Years Gone By. Nos estamos acercando al final del programa del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes su sintonía, su interés en el mundo blues. Con esta canción nos vamos a despedir. Drowning on Dry Land. Continuamos con los especiales dedicados al gran Albert King. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora. Ya saben, todos los martes de 9 a 10 de la noche, el mundo blues. Que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. I'm going down, down, down, babe. My nose is in the sand. A cloud of dust have came over me. I think I'm drowning on dry land. He says, son, don't rush to be a man. Yeah, you know my father, he told me. He says, son, don't rush to be a man. Blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 9 y 59 minutos. En julio y agosto, Cultura en mi Barrio llega para alegrar las tardes de los pereiranos. Consulta la programación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Pereira y prepárate para disfrutar del mejor talento local con música, danza, teatro, narración oral y feria de emprendimientos de la comunidad. Porque Pereira es cultura, nos descentralizamos a las diferentes comunas de la ciudad. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Los viernes de teatro llegaron este 2023 para alegrar los fines de semana de los pereiranos. Cada semana los escenarios culturales del gobierno de la ciudad y otros descentralizados se engalanan con obras de diferentes colectivos teatrales. Mayores informes en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de Pereira. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. La que está en tu corazón. Siempre la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. La radio que tú llevas en el corazón, que origina desde Pereira, desde el Centro Cultural Lucy Tejada. Y que también pueden escuchar en emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompaño en esta emisión de Escena Indie, en la que vamos a escuchar algo diferente. Me gusta siempre recordar que Escena Indie es un programa que se mueve mostrando artistas y bandas independientes dentro del rock y el pop. Pero hay artistas que son independientes, que son alternativos, que son transgresores, que se han movido en otros, con otros sonidos también. Esto es rock, lo que vamos a escuchar el día de hoy. No obstante, tiene mucho del jazz. Es un jazz rock alternativo se podría decir. Se trata de la agrupación estadounidense Morphine, una agrupación que estuvo activa solo en la década del 90, desde 1989 hasta 1999, y desde ahí pues la banda no se supo nada más de ellos. Esta agrupación combinó elementos del blues, del jazz y en formato de power trio. Vamos a escuchar el segundo disco de la agrupación del año 1993. El disco Cure for Pain de la agrupación Morphine. Escuchemos un poco para que vayan ahí como habituándose a algo que no habíamos tenido acá en Escena Indie, que es un rock alternativo pero con mucho jazz, a veces denso, a veces lento. Morphine, hoy en Escena Indie. I hear a voice

book about yours truly. Now I'm so interesting, I'm so great, but I'm really just a fuck up. It's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache inside. Last thing I wanna do, honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain. Oh, oh. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. She had black hair like ravens crawling over her shoulders. She had a smile that curved. She had a smile that swerved all over the road. It's all wrong, all wrong, all wrong. Continuamos acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 en su programa Escena Indie, escuchando la agrupación de Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, la agrupación Morphine. Esta agrupación que además de tener ese sonido tan particular, también tenía algo en sus letras. Eran los 90 y de alguna manera había contracultura también. Había unos movimientos contraculturales. Gente que, pues en un país como con tanto patriotismo como Estados Unidos, pues iba como en contra de todo, de esa cultura clásica estadounidense, y hablaba ya más de libertades y de drogas y de otras cosas. Iban de alguna manera también muy en contra de todos esos ideales gringos, del militares y el patriotismo. Algo que hemos tenido acá también con Green Day, por ejemplo, el álbum American Idiot, que lo tuvimos acá en Escena Indie. Digamos que todo esto se conoció como Generación Beat, y la agrupación Morphine tenía algo de esto, tenía algo de la Generación Beat. Esta agrupación se formó en el 89 por el bajista y vocalista Mark Zatman, que venía de una banda de rock alternativo muy blues llamada Treat Her Right. Y pues aquí en Morphine se juntó junto a el saxofonista Dan Collett, que era miembro de una agrupación llamada Treat Colors. Estos dos invitaron al baterista Jeremy Dupree y así conformaron este power trio de rock alternativo con jazz rock. Escuchemos un poco más de su disco Cure for Pain, el segundo disco de ellos, que fue publicado en 1993. La agrupación Morphine, algo de jazz rock, hoy en Escena Indie. Kendra told me nothing really matters anymore. When I ask her what she means, she says I ought to know. Kendra says she's made arrangements for me in the sand. Kendra says she wants me with her down in Candyland. Kendra says she wonders why we try. Think of what to say, I had no ready reply. But Candy says I'd like her where she is. She says it's an opportunity that I don't want to miss. Candy says she's made arrangements for me in the sand. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. If I could go on, of course I said I couldn't, and of course we knew that's wrong. But Candy, I said, Candy, no, you can't do that to me, because you love me way too much for you to ever leave. Candy says she's made arrangements for me in the sand. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she's made arrangements for me in the sand. And Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy got a head with wings. A head with wings. And now I'm floating around up here way above the clouds. So high. And the only thing that holds my head to the ground is this one little skinny string. I got a head with wings. A head with wings. I got a head with, yeah. Head with wings. Escena indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Thank you.

Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público y social. Invitación para que escuchen también por emisoraculturaldepereira.com en cualquier parte del mundo, desde que tengan una conexión a internet, un celular, una tablet o un computador, pueden ingresar a emisoraculturaldepereira.com. Igualmente los invito para que nos dejen sus comentarios, sugerencias y demás en el WhatsApp 318-7900-700. Estamos escuchando el disco Cure for Pain de la agrupación Morphine, algo de jazz rock, un jazz rock alternativo. La agrupación Morphine con este disco, algo curioso acá con el disco es que incluyeron otro baterista. Si bien había power, era un power trio, pues la mayoría de las canciones en la batería las hizo el señor Dupri, pero también contaron con la colaboración de un cuarto baterista, el cual se le dan los créditos en el disco. Gracias a este disco, la banda se empieza a dar a conocer no solo en todo Estados Unidos, no solo en esa región de Massachusetts, sino en gran parte del país y fuera de este, en Europa, en Japón y en Australia. Escuchemos un poco más de Cure for Pain de la agrupación Morphine acá en Escena Indie. Cross my fingers and I hope to God I knock on wood and pray with all I've got. Cross my bow with a cannonball, I see the writing on the wall. Hey! There's no map and there's no clue where to go and what to do. Yeah, who to dog, who to ride and who to hold. Forever by your side. Forever by your side. Won't you call my name? Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my? Mary, won't you call my? Mary, won't you call my name? A rich man's daughter, she led me like a lamb. No bother to go and live inside a barn on her daddy's 90-acre farm. Hide your daughters in the snow and watch out for the undertow. Hold both hands against the door and dig your feet into the floor. I tell you there's no map and there's no clue or where to go and what to do. Who to dog and who to ride and who to hold. Forever by your side. Forever by your side. Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my? Mary, won't you call my? Mary, won't you call my name? Long into the irresistible orbit. únicos. We'll be right back. Something tells me you can read my mind, yeah. Something tells me you can read my mind. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. You're good. You push. So good. You push. Push my buttons good. Something tells me you can read my mind. Something tells me you can read my mind, yeah. Something tells me you can read my mind. Your brain is calling to me one more time. I said, something tells me you can read my mind. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling. Continuamos en Escena Indie, escuchando la agrupación Morphine con algo de jazz rock. Rock alternativo, también hay algo de blues e indie rock, ¿sí? Por eso está acá también en Escena Indie, aunque recordemos que no nos gusta tanto hablar del indie rock como género, sino más bien como postura frente al sistema, a la industria musical. Y por eso es que sonamos tantas bandas que tienen músicas alternativas, transgresoras, diferentes. Desde el inicio dije que la agrupación solo había estado activa desde el 89 hasta el 99 y que desde ahí la banda no había seguido, pero hay una razón, pues, de peso importantísima para que la agrupación lastimosamente no siguiera. Y es que lastimosamente el 3 de julio de 1999 fallece a sus 46 años el vocalista Mark Sandman. Murió lastimosamente de un infarto. Este señor que no solo estuvo en Morphine, sino que estuvo también en otras agrupaciones. Él tocaba el bajo y se caracterizó también porque a veces tocaba un bajo de solo 2 cuerdas. Lo triste del suceso de su fallecimiento es que murió justo en el marco de su gira, de la gira con Morphine en Italia. Para muchos, un artista considerado de culto, considerado uno de los bajistas más talentosos que han habido, a pesar de que tocaba a veces con un bajo de solo 2 cuerdas, o antes, más bien no, a pesar no, o sea, es bien interesante que con un bajo de 2 cuerdas y hacía mucho. Incluso otros músicos, como el bajista de Primus, que para muchos es considerado uno de los mejores bajistas dentro del movimiento rock, y el bajista de Queens of the Stone Age, han expresado gran admiración y lo han reconocido como influencia. Así que también acá en Escena Indie hacemos un pequeño tributo, homenaje a Mark Sandman de la agrupación Morphine. Yo los dejo con un poco más de su sonido Morphine, algo de jazz rock, y los esperamos en otra emisión de Escena Indie. Mil gracias, chao. Humming our song, humming our song.